Ay, amigo, te digo que tú estés prevenido. Esa mujer se mueve y no para, quiere acabar contigo. ¡Dragones! Quiere acabar contigo.